Página 70, capítulo 7. El estado de los estudios en el colegio era deplorable, hasta que tomó su dirección el hombre más sabio que hasta el día de hoy haya pisado tierra argentina. Sin documentos a la vista para rehacer su biografía de una manera exacta, me veo forzado a acudir simplemente a mis recuerdos, que por otra parte bastan a mi objeto. Amédée Jacques. Nació en 1813, murió en 1865. Nota del autor. Pertenecía a la generación que al llegar a la juventud encontró a la Francia en plena reacción filosófica, científica y literaria. La filosofía se había renovado bajo el espíritu liberal del siglo que, dando acogida imparcial a todos los sistemas, al lado del cartesianismo, estudiaba a Bacon, a Spinoza, a Hobbes, Gassendi y Condillac, como a Leibniz, a Hegel, a Kant y a Fichte, como a Reich y Dougal Stewart. Nota al pie. Al lado del cartesianismo, Dougal Stewart, enumeración de filósofos de distintas nacionalidades, épocas y tendencias, cuyas teorías fueron reunidas por el eclecticismo. Vuelvo al texto. De ahí había nacido el eclecticismo ilustrado por Cousin, sistema cuya vaguedad misma, cuya falta de doctrina fundamental, respondía maravillosamente a las vacilaciones intelectuales de la época. Jouffroy había abierto un surco profundo con sus estudios sobre el destino humano, algunas de cuyas páginas están impregnadas de un sentimiento de desesperanza, de una desolación más profunda, alta y sincera que las paradojas de Schopenhauer. Nota al pie. Schopenhauer, filósofo alemán que se caracterizó por su pesimismo, 1788-1860. O los sistemas fríamente construidos de Hartmann, nota al pie. Filósofo alemán que intentó conciliar las ciencias naturales con la metafísica, 1842-1906. Mind de Viran, nota al pie. Filósofo francés contrario al excesivo racionalismo de la escuela cartesiana y al sensualismo del siglo XVIII. Vuelvo al texto. Dejaba aquellas observaciones sobre nuestra naturaleza moral que admirarán siempre como los grandes caracteres de Shakespeare. Villemain hacía cuadros inimitables de estilo y erudición. Guizot enseñaba la historia que Thiers escribía. La Pléyade hacía versos, dramas y novelas. Nota al pie. Pléyade alude a las siete estrellas llamadas Pléyades. Por extensión, designa un conjunto de siete personas célebres. En Francia, Pedro de Ronsard dirigió un grupo de poetas que recibieron ese nombre. Vuelvo al texto. Delacroix, Schaeffer y Jerome, pintura. Clancier y Pradier, estatuaria. Lamartine, Berrier, Dier, etc., discursos. Rossini, Meyeber, Halévy, música. Y Arago, Ampère, Gay-Lussac, Bernard, Chevreul daban a la ciencia vida, movimiento y alas. Amédée Jacques había crecido bajo esa atmósfera intelectual y la curiosidad de su espíritu lo llevaba al enciclopedismo. Nota al pie. Enciclopedismo, dominio de todas las ciencias. Vuelvo al texto. A los 35 años era profesor de filosofía en la Escuela Normal. Nota al pie. Escuela Normal se refiere a la Escuela Normal Superior de París, el centro de enseñanza superior más prestigioso del país en esa época. A los 35 años era profesor de filosofía en la Escuela Normal y había escrito bajo el molde ecléctico la psicología más admirable que se haya publicado en Europa. El estilo es claro, vigoroso, de una marcha viva y elegante, el pensamiento sereno, la lógica flexible y el método perfecto. Hay en ese manual, que corre en todas las manos de los estudiantes, páginas de una belleza literaria de primer orden, y aún hoy, 15 años después de haberlo leído, recuerdo con emoción los capítulos sobre el método y la asociación de ideas. Al mismo tiempo, el joven profesor se ocupaba en las ediciones de las obras filosóficas de Fénelon, Clark, etc., unidas que hoy tienen curso en el mundo científico. Pero Jack no era uno de esos espíritus fríos, estériles para la acción, que viven metidos en la especulación pura, sin prestar oído a los ruidos del mundo y sin apartar su pensamiento del problema. Como Kant, en su cueva de Königsberg, levantando un momento la cabeza para ver la caída de Bastilla y volviéndola a hundir en la profundidad de sus meditaciones. Nota al pie. Kant, meditaciones. Se menciona al filósofo alemán Kant, quien vivía aislado del mundo, llevado una vida muy metódica en la que ningún hecho exterior incidía. Se dice que una vez alteró su plan diario para averiguar noticias sobre la Revolución Francesa. Vuelvo al texto. Como el fakir hindú, que perdido en la contemplación de Brahma y susurrando su eterno e inefable monosílabo, nota al pie, fakir hindú, su eterno e inefable monosílabo. Fakir es un religioso de la India y otros países orientales que practica el ascetismo o desprecio de los bienes terrenales. Brahma era el dios supremo de los antiguos indios. Para llegar a él y alcanzar el éxtasis, tenía gran importancia la repetición del monosílabo Om. Vuelvo al texto. Los que pasaran como un huracán sobre las llanuras regadas por el río sagrado, nota al pie, río sagrado, el Ganges, río de la India. Vuelvo al texto. Jack era un hombre y tenía una patria que amaba. Quería que, como el espíritu individual se emancipa por la ciencia y el estudio, el espíritu colectivo de la Francia se emancipara por la libertad. Hasta el último momento, al frente de su revista La Libertad de Pensar, como al pie de la última bandera que flamea en el combate, luchó con un coraje sin igual. El 2 de diciembre, como a Tocqueville, como a Chinet, como a Hugo, lo arrojó al extranjero, pobre, con el alma herida de muerte y con la visión horrible de su porvenir, abismado para siempre en aquella bacanal. Nota al pie. Hugo. El 2 de diciembre, como a Hugo. El 2 de diciembre de 1851, el sobrino de Napoleón I, Luis Napoleón Bonaparte, dio un golpe de Estado y arrestó a los opositores. Así se inició el Segundo Imperio. Entre los franceses perseguidos por la política absolutista de Napoleón III se encontraba Tocqueville, político y publicista, Quinet, filósofo, poeta, historiador y político, y Víctor Hugo, poeta, jefe de la escuela romántica y político. Fin del capítulo.